Y decíamos, ayer empezábamos la semana, y vamos a estar toda la semana con el tema, porque este viernes se vuelve a reeditar la marcha de Ni Una Menos, volviendo a un año de aquella marcha. Pero para hablar de este tema, del otro lado de la línea nos está esperando una diputada provincial. En este caso nos referimos a la diputada del Frente de Izquierda de los Trabajadores, Cecilia Soria, a quien saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo va, Cecilia? Hola, buen día. ¿Cómo están? Bien, acá, soplando para arriba para que se vayan las nubes y salga el sol en Mendoza. Esperemos. Ojalá. Y esperando que salga el sol el viernes y que tenga peso la movilización de Ni Una Menos, ¿no? Sí, desde ya, este año, desde las organizadoras, que son diferentes periodistas, se volvió a convocar esta marcha Ni Una Menos. Y ha tenido una diferencia, que es que los grandes medios de comunicación que le dieron tanta visibilidad el año pasado, este año han decidido mirar para otro lado. A pesar de eso, por abajo se está gestando una gran marcha. Los femicidios de los últimos días, que han sido brutales a niñas de 12 años, están generando mucha bronca. Entonces, para nosotras el Ni Una Menos del año pasado fue sin duda un grito de guerra. Imagínense que fueron las movilizaciones más grandes de Argentina después de las del 2001, las que se vieron en el último tiempo. Hubieron marchas en Malargüe, San Rafael, San Martín, Tunuyán, en diversos lugares donde en general no las hay, y por eso toda esa bronca acumulada que las mujeres tenemos este viernes las vamos a volver a poner en las calles. Y hay algo nuevo que han puesto en debate las organizadoras y que nos ha dado que pensar también a todas las mujeres, que es que después de la marcha del año pasado hubieron diversos anuncios oficiales e inclusive diversas promesas de campaña, porque fue un año totalmente cruzado por las campañas electorales, pero la situación de las mujeres no cambió. Desde el Estado no se arbitraron los medios necesarios para que eso funcionara. Una de las denuncias más importantes que hicimos el año pasado fue que no existían números oficiales sobre los casos de femicidio, nadie los contabilizaba. Se prometió hacerlo, inclusive se votó en la propia legislatura de Mendoza y en diversas legislaturas en el Congreso que esos números estuvieran, y aún hoy no los tenemos. O, por ejemplo, la ley 26.485, que es la ley de protección integral a las mujeres, tiene un órgano que es quien debe aplicarla, y ese órgano recibe de presupuesto el 0,0055% del presupuesto nacional, lo que nos da una cuenta de más o menos 4,50 pesos por mujer. Entonces, nos lleva a poner el foco en si el Estado realmente está llevando adelante las medidas necesarias para prevenir la violencia. Claro, nosotros tenemos una sensación de que el hecho político del Ni Una Menos del año pasado fue fuertísimo, y aparentemente aparecían como posibilidades de políticas estatales en el horizonte, pero va a haber que hacer, pero esto no ha sido así. Seguimos registrando femicidios, seguimos registrando violencia contra las mujeres, ¿no? Sí, o inclusive se han dado mensajes totalmente nefastos, como por ejemplo el mensaje que se dio con la sentencia de Soledad Olivera, que es un claro mensaje de impunidad para las redes de tratantes y de explotación sexual, que ahora pueden pensar que pueden operar tranquilamente sin que la justicia va a hacerles nada, ¿no? Entonces, no solo que no se cumplió lo que debía, sino que desde poderes del Estado se han dado mensajes contrarios. ¿Esto a qué conclusión nos lleva? Sin ninguna duda, las mujeres a lo largo de toda nuestra historia hemos dado luchas enormes en diversos ámbitos para conquistar derechos, civiles, así como para poder conquistar más igualdad frente a la vida, que no necesariamente pasa por la legislación, y todas estas cosas las hemos conquistado nosotras mismas. Entonces, esto nos da el mensaje de que es nuestra fuerza, la fuerza de las mujeres luchadoras, que son las que se organizan desde abajo en los barrios, las que se organizan en los lugares de trabajo, las que se organizan en los lugares de estudio, las que pueden conquistar sus derechos. Es más, acá en Mendoza el gobierno de Cornejo por decreto impuso el Itenaula, que niega que las docentes puedan tomarse licencia por violencia de género. O sea, a decir verdad, el Estado ha dejado mucho que desear en este año. Y acá, cuando hablamos de Estado, hablamos de los tres poderes, ¿no? No solamente del Ejecutivo, hablamos del Judicial y del Legislativo, ¿no? Y sí, sin ninguna duda. O sea, por ejemplo, el Poder Legislativo. Nosotras, desde PAN y Rosas y el PTC en el Frente Izquierda, presentamos el año pasado, en el Senado y en Diputados, una ley de emergencia en violencia contra la mujer. Una ley que tiene algunas medidas que no pueden solucionar un problema de fondo, como es el de la violencia, que tiene que ver más profundamente con cómo funciona este sistema, pero sí algunas cuestiones paliativas que pueden hacer solucionar las situaciones de la vida de las mujeres que están sufriendo violencia. O sea, cuestiones básicas, que se creen los refugios que hacen falta, porque ahora se dice que se está por cerrar el único refugio, que es nos sobran los motivos, que estas mujeres tengan obra social, por ejemplo, que tengan la posibilidad de acceder a un subsidio, porque muchos no se pueden ir de su casa porque tienen hijos y no tienen trabajo, que tengan la posibilidad de tener acceso a viviendas a precios populares. Ahora, se han negado sistemáticamente a tratarla esta ley. Sistemáticamente se niegan a tratarla en comisiones y mucho menos a llevarla al recinto. Lo que nos dicen es que no hay presupuesto. Ahora, hoy vemos cómo si tuvieron presupuesto para aumentarse 11.000 pesos en la dieta. Casi 30.000 pesos de un año a otro se han aumentado. Entonces, sin ninguna duda, lo que hay es una falta de voluntad política para solucionar un problema que es gravísimo y que cuesta la vida de las mujeres.